verdad que, como vos decís, un partido increíble. Hacía mucho no jugaba un partido así. Hacía mucho no me tocaba tampoco ir 30 puntos abajo en un primer tiempo. Hacía mucho. Y bueno, después creo que en el segundo tiempo cambiamos un poco de chip, más que defensivamente, nos pusimos duro. Ellos no tiraron tan cómodo como en el primer tiempo. Entró la pelota también. Dependimos mucho de arrestos individuales, como los de Maculo, que no es lo que nosotros estamos buscando, pero bueno, se dio así el juego y sí, estuvimos cerca de llevarlo. Terminamos con una sensación dentro de todo buena para el próximo juego, pero bueno, obvio que estamos preocupados por el presente que tenemos, pero bueno, hay que seguir trabajando y sabemos que esto es largo. Y hablábamos recién ahí con Gonzalo García fuera, ¿no? Y es raro ver un equipo por ahí, Gonzalo García, que no tenga un gol de 4 o 5 pases o un extra pase o pasarse y prestarse la pelota como habitualmente hacían, hasta un tiro de 3 puntos, no saliendo de un rulo o simplemente con un pick, sino jugando la pelota para poder tomar un buen tiro. Y me imagino que vos, Leo, y los chicos que se quedaron el año pasado deben estar también sufriendo eso en este momento. Sí, la verdad que sí, que se extraña un poco eso. A priori sabíamos también que iba a ser algo así. Con 3 americanos a veces en cancha es complicado que entiendan ese sistema de juego. Por eso digo que hay que tener paciencia, que esto es largo, ojalá que entiendan el sistema de juego que quiere el equipo, que quiere Gonzalo, y que a la larga podamos llegar a jugar así. Yo soy positivo siempre, trato de pensar para adelante, de no bajar los brazos. Esto recién llevamos 2 fechas, así que esperemos que con el correr de los partidos, con un poco más de trabajo, podamos llegar a algo parecido a lo que era en el pasado. ¿Y cómo lo sufriste a Ferro? ¿Qué te pareció? Bueno, sabíamos también que Ferro tenía un gran equipo, ¿no? Se armó para estar bien arriba. Tiene muy, muy buenos jugadores, fue uno de los primeros equipos que se había marcado, pero nunca pensábamos que íbamos a estar 30 puntos abajo en el primer tiempo. Queríamos cambiar un poco la imagen que habíamos dejado en Junín, que no había sido buena, y la verdad que el primer tiempo fue peor. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Queremos por lo menos llevar un partido de esta gira. Sabemos que ahora tiene también un buen equipo. Así que nada, esperemos que el sábado podamos hacer un gran juego y poder llevarlo a Comodoro. ¿Cómo se levanta anímicamente un juego como el de hoy? Nada, seguir trabajando. Mañana hay que dar vuelta a esta página, seguir, ir a obra, entrenar, tratar de mejorar. Porque acá bajar los brazos y volver a perder. No, aparte recién empieza. Por eso, vamos 2 juegos. Obvio que como te dije recién, entonces, yo personalmente estoy muy preocupado, pero bueno, yo creo que con trabajo podemos llegar a lograr algo. Gracias. Gracias a vos.